Acá en Bellas Artes, el Centro de Estudiantes, la verdad, y los servicios que dependen del centro han crecido muchísimo en relación al año pasado. Nosotros recibimos bufete y fotocopiadora con alrededor de 300 pesos de deuda. Eso se logró tirar a la mierda, por decirlo de alguna manera. Tuvimos más o menos 20.000 pesos de excedente este año, que se invirtieron todos en insumos y en materiales y en infraestructura para el Centro de Estudiantes, para el gremio. Eso es de los estudiantes, nos pertenece a todos. Y va a seguir estando acá, nos quedemos nosotros o nos vayamos, digamos. Es realmente de los estudiantes y es la primera vez que sucede en Bellas Artes, es algo histórico. Ha habido muchos logros históricos, muchos avances históricos en el centro, acá en Bellas Artes este año. Eso es uno. Han empezado a existir espacios de participación que el año pasado no existían y que anteriormente estaban súper aparateados por el trotskismo, por la izquierda tradicional en la facultad. Y este año se han llenado de vuelta de estudiantes y estamos dando un proceso que es de a poco, es todo un crecimiento y todo un aprendizaje para nosotros y para los estudiantes, de un gremio realmente representativo y un gremio donde realmente los estudiantes podamos apropiarnos de las herramientas, podemos apropiarnos de la facultad y construir la facultad que queremos y la universidad que queremos también.